Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. Te invitamos a estar en nuestro medio en estos momentos al estudiar junto tu santa palabra. Pedimos que el gran maestro, el Espíritu Santo, descienda, ilumine, nos enseñe a cada uno de nosotros lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amigos, comenzaremos nuestro estudio sobre la ley como educadora. Hemos visto tiempo atrás la educación en el Edén, la educación en el hogar. Y queremos ver qué papel juega la ley en la educación del mundo. La ley en la educación de nuestros hijos. La ley en la educación de nuestra vida. Hay un versículo que nos llama la atención en Deuteronomios. Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Deuteronomios, vamos a buscarlo todos juntos y lo estudiaremos. Deuteronomios, capítulo 5, y el versículo 6 dice de la siguiente manera. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu ser. En otras palabras, yo les quiero decir desde el inicio de este estudio, el amor es la ley. Pero para el antiguo Israel, no había una palabra griega que expresara plenamente el concepto de la ley. Para los antiguos, los hebreos, los judíos hebreos, la palabra Torah no solamente se refiere, como nosotros decimos, a los cinco libros del Antiguo Testamento, sino como enseñanza, como acercamiento o preparación para un propósito especial. Eso es el significado más profundo de la palabra Torah. Pablo advierte a los Gálatas en sus escritos, si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas? Y Pablo está hablando a los Gálatas que creían en el legalismo. Nuevamente quiero decirles, para Pablo esa palabra era difícil encontrar porque no hay una palabra específica en griega, en griego, que expresa ese concepto. Pero Pablo, al enfrentar a hablar a los de Gálatas, en Gálatas, en el libro de Gálatas, les dice, entonces, el obedecer la ley, el guardar la ley, el seguir la ley, ¿invalida las promesas de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera nuestros esfuerzos o nuestra obediencia, por así decirlo, puede invalidar la ley de Dios. Más bien, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, expresa a sus seguidores, a sus oyentes, que la ley y va al concepto del Torah es nuestro maestro, que tiene un objetivo primordial. Y el objetivo es de llevarnos a Cristo Jesús. Y cómo nos lleva a Cristo Jesús será parte de lo que estaremos estudiando. Pero amar a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al mismo tiempo temer a Dios, ¿cómo esos dos conceptos, cómo podemos compaginar esos dos conceptos? Amar a Dios, que nuestra vida sea una vida de amor, de exaltación, de alabanza hacia Dios, y al mismo tiempo el concepto que todos tenemos de que debemos de temer a Dios. ¿Cómo compaginar estos dos conceptos? Vamos a buscar en el libro ahí de Deuteronomios nuevamente. Llegando al final del libro de Deuteronomios, capítulo 32. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 9 al 13. Deuteronomios, capítulo 32, versículo 9 al 13. Nos dice la palabra. Vamos a mirar el versículo, capítulo 31 mejor. Capítulo 31, versículos 9 al 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Esto era antes de que Moisés diera el relevo generacional a Josué. Moisés reúne a los líderes de Israel y al pueblo de Israel. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada 7 años, imagínense, cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de escoger para poner su nombre, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. La ley de Dios que Dios dio a Moisés, y Moisés lo entrega al pueblo, debieran de repetirse ante todo el pueblo. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que viven en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Entonces, nos dice la palabra de Dios, termina diciendo en versículo 13, y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. En otras palabras, el pueblo de Dios debiera repetir, debiera aprender la ley de Dios y debiera de repetirla y debiera y iba a ser utilizado como una forma de temer, no de miedo, queridos amigos. Yo no quiero que capten ese concepto de miedo, sino de un respeto profundo por lo grande y lo poderoso que es Jehová nuestro Dios. Amar y temer a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque tú nos invitas en tu santa palabra a amarte. Nos invita también a respetarte, a temerte, no de pánico, de miedo, sino de un respeto profundo que sale de amor. Gracias, oh Dios. Llévanos en ese camino, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Von Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Buen Dios, venimos ante ti humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría de lo alto. Y por eso te rogamos que el Maestro, el Espíritu Santo, que guía a toda verdad, venga y nos enseñe y abra nuestro entendimiento también para no solo aprender, sino para aceptar y vivir lo que encontramos en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, encontramos a Moisés consciente ya de que le queda poco tiempo. Ha guiado al pueblo de Dios a través del desierto por 40 años y llega a los límites de Canaán. Y Dios le habla y le dice que prepare el pueblo y se prepare porque va a morir. Él no iba a entrar con el pueblo en Canaán. Y Moisés ha elegido por inspiración, por dirección de Dios, a Josué, que va a llevar al pueblo de Dios para poseer la tierra prometida. Pero como un buen maestro, Moisés trata de hacer todos los preparativos necesarios para que Israel, un pueblo tan rebelde, me imagino que están hablando de usted y de mí. No, yo soy más rebelde. Pero un pueblo tan rebelde que se había rebelado contra Dios y contra el liderazgo de Moisés tantas veces en el desierto, Moisés sabe que para Josué las cosas no iban a ser fáciles al cruzar el pueblo de Dios y entrar en la tierra prometida. Moisés sabía que el pueblo de Dios era un pueblo de duro cerviz, un pueblo rebelde. Me imagino y me pregunto, ¿será la iglesia de Dios lo mismo hoy en día? ¿Un pueblo rebelde? ¿Un pueblo de duro cerviz? Pero no importa, Dios amaba a su pueblo y Dios ama a su pueblo hoy en día. Y Moisés amaba a Israel también. Y vemos estas lecciones a través del desierto de Moisés con el pueblo. Pero Moisés prepara al pueblo. Sabía que iban a rebelarse, sabía todo lo que iba a suceder cuando cruzaban y poseían la tierra, cuántas veces, sabía que se iban a volver atrás, a veces contra Dios. Y él predice la rebeldía de Israel en el libro de Deuteronomios nuevamente, capítulo 31, los versículos 14 al 27. Predice nuevamente la rebeldía del pueblo de Dios, pero los prepara también, les enseña para que la ley les sirva como un testigo de que fueron enseñados, fueron educados. ¿Para qué se sirve un testigo? De dar testimonio, ¿verdad? Un testigo da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha escuchado. Y la ley de Dios debiera servir como testimonio al pueblo de Dios para guiarlos en su vida, en su andanza en la tierra prometida. Igualmente, la ley de Dios debiera servir no como un no hacer, sino como un testigo vivo de lo que es Dios y de la gracia de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de mirar la ley de Dios en una forma negativa, pero la ley de Dios es un testigo, es algo vivo que nos testifica del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de lo grande y temible, respetuoso que es Jehová nuestro Dios. Y eso es lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel. Y entonces, después de recibir la ley de Dios, les dijo a los levitas que este libro de la ley debiera de ponerse al lado del arca del pacto como testimonio. Cada vez que el sacerdote entraba, recordaba, veía el testimonio escrito, algo que nosotros debemos de recordar constantemente. Ahora, la pregunta que debiéramos hacer, ¿cómo la ley de Dios puede ser un testigo? ¿Cómo la ley de Dios puede tomar vida? Recordemos, la ley no da vida. La ley no da vida. El guardar la ley de Dios, el obedecer la ley de Dios, no te da vida eterna. Nuestra vida se encuentra única y exclusivamente en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo la ley puede ser un testigo vivo? Es que la ley no solamente me demuestra mis actos, la ley más bien su objetivo sirve para decirme que yo puedo encontrar gracia en Cristo Jesús. Ese es el objetivo primordial de la ley, queridos amigos. Recordarme constantemente que en Cristo Jesús hay gracia. En Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay misericordia. Nosotros tenemos la tendencia, lo primero cuando escuchamos la ley, tenemos la tendencia de decir, oh, obediencia, yo tengo que obedecer, tengo que guardar, tengo que hacer, y tengo. No, el testimonio de la ley de Dios es diciéndome que en Jesús hay vida, queridos amigos. En Jesús hay gracia, en Jesús hay misericordia, que no importa cuán rebelde he sido, no que me lleva a la rebeldía o que disfrute de mi rebeldía, pero me indica, no importa cuán rebelde he sido, en Jesús hay esperanza. Yo te quiero decir, querido amigo, la ley de Dios te dice en estos momentos, en Jesús hay esperanza para ti. En Jesús hay misericordia para ti. En Jesús hay vida para ti. Querido amigo, ven a Jesús. Tal como eres, su ley es una guía para llevarte a Él. Tal como eres, para recibir vida y vida en abundancia de Él. Vamos a orar. Nuevamente, buen Dios, te damos gracias, porque encontramos tu palabra, tu testimonio es vivo y eficaz, y su objetivo primordial es decirnos que hay misericordia en Jesús, hay vida eterna en Jesús. Denos esa vida hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Oremos, amigos. Señor, que moras en los altos cielos, ¿cuánto necesitamos de tu presencia? ¿Cuánto necesitamos aprender de ti y de tu palabra, a través de la cual tú nos hablas? Y por eso pedimos que mande tu Espíritu Santo a revelarnos lo importante que es vivir para honrarte a ti. Gracias, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis amigos, en esta serie de estudios que estamos teniendo en cuanto a la educación en el Edén, la educación en el hogar y la ley de Dios como fuente de educación, recordemos que hemos dicho anteriormente que la ley, la palabra ley en hebreo, Torah, no solamente se refiere a los 5 libros de Moisés, sino para los hebreos el concepto de ley no era solamente obediencia o un legalismo o normas, sino el concepto de Torah era un concepto de educación para llevar a un fin. Y ese fin es Jesús. Por eso Pablo toma ese concepto en el Nuevo Testamento y lo presenta, aunque dijimos que en griego no hay una palabra muy clara para expresar la palabra ley o legalismo o cosas semejantes, pero Pablo toma ese concepto para enseñarnos que los principios de Dios, no solamente la ley como nosotros entendemos como 10 mandamientos, sino que todos los principios de Dios son normas que nos llevan a un acercamiento más a Cristo Jesús. Porque a través de ello vemos la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero saben, amigos, hay un concepto que debemos, que vamos a meditar en estos momentos. La ley como un concepto de prosperidad, para que seas próspero, para que te vaya bien. ¿Cómo es posible? La ley para que me vaya bien. Mira lo que dice Josué, ya después de la muerte de Moisés. Dios le habla, le aparece a Josué. Y le dice en Josué capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que él escribió, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué es lo que Dios le quiso decir a Josué ahí? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Josué? Para que me vaya bien, para tener éxito en la vida, éxito en lo que emprendo. Le estaba diciendo, recuerda, los grandes principios de Dios, los grandes principios de la ley de Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Da prosperidad, te guarda la vida, los principios de Dios. Ponen un cerco de protección alrededor tuyo. Yo podía dar testimonio, queridos amigos, de cómo la ley de Dios ha sido una bendición en mi vida. ¿Cuántos amigos tengo que crecimos juntos, jugamos juntos, estudiamos juntos? Pero por no tener ese amor y ese temor, respeto hacia Dios, muchos de ellos ya no están hoy en día. Muchos de ellos están temblando como viejos. Porque los principios de Dios te ayudan en tu vida diaria, queridos amigos. Los principios eternos de Dios te ayudan a vivir una vida más apacible. Te ayuda, te ilumina en esta vida. Así que el Señor le dice a Josué, cuando entras en Canaán, solamente esfuérzate y sé valiente. Y repite, recuérdate de estas normas, de estas leyes. Sería bueno, queridos amigos, al levantarnos cada mañana, recordarnos de Dios. Al recordarnos de Dios, estamos recordando sus principios. Al entregarnos a Dios cada mañana, quiere decir que queremos que sus principios sean vivos en nosotros. No es que hay que estar repitiendo los 10 mandamientos todas las mañanas. No, eso es legalismo, queridos amigos. Sino una entrega diaria a Dios. Te ayuda, te prospera, te da gracia con las personas con que te relaciona. ¿Qué otro concepto nos encontramos en la palabra de Dios en cuanto a la ley de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 12. El libro de Apocalipsis, rápidamente, capítulo 12, versículo 17, dice ahí la palabra de Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra del resto de su descendencia, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En los últimos días habrá una demarcación grande, queridos amigos. Habrá una diferencia en los que temen a Dios, obedecen a Dios, pero y tienen fe en Jesús. Yo te invito a ser uno de ellos en estos días que vivimos. Estamos viviendo en los últimos días. Tal como Josué, vivamos nosotros hoy en estos días, obedeciendo a Dios y teniendo fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, amigos. Querido Señor, estamos viviendo, creemos que estamos viviendo en los últimos días. Y queremos ser de ese grupo que, aunque se aire contra nosotros el dragón, nos mantengamos firmes en tu ley, pero sobre todo tengamos fe en ti. Y mientras vivimos, que nuestra entrega diaria a ti sea de tal manera que tu vida se refleje en nosotros. Eso es prosperidad. Bendícenos hasta ese fin, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana en Midland, Texas. Qué gusto el estar con ustedes en esta programación. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Querido Jesús, queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos que al tú interceder en el cielo, grabes nuestro nombre en la palma de tus manos. Y queremos pedirte que cumplas tu promesa de enviar tu Espíritu Santo sobre nosotros al estudiar tu santa palabra. Abra nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hay un pensamiento de una famosa escritora religiosa, Elena G. de White. Si los antediluvianos hubieran guardado la ley que Dios le dio a Adán y Eva después del pecado, no hubiera necesidad de un diluvio. Si se hubiera guardado la ley que Dios le dio a Abraham, no habría la necesidad de un Sinaí. Así que, queridos amigos, lo que quiero decir con esto es que al hablar de la ley de Dios, no solamente son 10 normas, son principios de amor que nos ayudan a vivir en una relación más íntima con Dios. En otras palabras, queridos amigos, el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, si amásemos más, si amáramos a Dios sobre todas las cosas y amáramos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, el mundo sería feliz. El mundo sería feliz. Y aún con todo eso, queridos amigos, no nos salva, sino es el que nos salva, es Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos entonces el concepto que las personas que obedecen a Dios, que guardan la ley de Dios, por qué sufren? Si hemos visto que Dios promete prosperidad a los que le obedecen, Dios promete prosperidad. Eso es lo que habíamos visto anteriormente que le dijo a Josué. Entonces, ¿por qué sufren las personas que obedecen a Dios? Primeramente, déjame decirle que hay grandes beneficios al obedecer a Dios. Hay beneficios físicos, de salud. No quiero decir que no se van a enfermar, vamos a ver eso más adelante. Pero hay beneficio de salud. Hay beneficio de mantenerse más joven y más sonriente. Hay beneficios que te pueda ir mejor en tus finanzas. Hay muchos beneficios al obedecer a Dios. Y sobre todo, estaríamos mostrando la obediencia, simplemente debe ser una muestra del amor profundo que tenemos hacia Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, y vamos a ver, leer los versículos 20 y 21. Dice ahí la palabra de Dios. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo con todo, de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Así que nos dice que el éxito del rey Ezequías fue en que temía a Dios, amaba a Dios, andaba con rectitud por el temor de Dios en su corazón. Hacía lo justo a sus semejantes. Eso era el éxito de la vida de Ezequías. Pero también en la Biblia, no todas las personas que obedecieron a Dios, hicieron lo correcto ante Dios, tuvieron éxito en todo. Muchos sufrieron. Y usted se preguntará, pero ¿por qué entonces sufren los justos? Ah, queridos amigos, estas cosas están puestas en la Biblia. Porque Dios quiere darnos una radiografía completa del conflicto en que estamos. Recordemos, amigos, estamos en un conflicto cósmico. Hay poderes aliados contra nosotros. Y en un mundo de pecado, aún los hijos de Dios van a sufrir. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 25 al 27, San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 25 al 27, encontramos la experiencia de Juan el Bautista. Vamos a mirar la vida un poco rápido de Juan el Bautista, primo de Jesús. Tuvo el privilegio, el honor de bautizar a Jesús, predicar el Evangelio. Tuvo el honor de presentar a Jesús ante el mundo. Y entonces encontramos a Juan el Bautista encarcelado. Y en una fiesta se pregunta, pide lo que quiere y yo te daré la mitad, hasta la mitad del reino. ¿Y qué se pide? La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Mire lo que dije de Juan el Bautista, primo de Jesús, el honor de presentar a Jesús, y cómo muere Juan el Bautista. En la Biblia hay la experiencia de otro hombre, Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía todo con rectitud, y mira cómo sufrió Job, perdió todo lo que tenía en un solo día. Imagínense, cuando le traían la noticia, cuando CNN presentaba la noticia de la muerte de sus hijos, presentaba la muerte de sus siervos, y Fox News presentaba que todo lo que tenía lo había perdido. ¿Qué nos dice? Y no contento con eso, de repente le viene una plaga encima. Un hombre recto. Un hombre temeroso de Dios. Queridos amigos, el temer a Dios no significa que no vas a sufrir. Recuerda, estás en un conflicto cósmico contra el mal. Y el pecado está en el mundo. Pero hay victoria para ti y para mí. La prosperidad no solamente es en esta vida, si no lo tenemos, tenemos la seguridad de la prosperidad de la vida eterna. Pausa en el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la Iglesia Hispana de Midland, Texas. Hemos estado estudiando juntos ya la palabra de Dios. Y al abrir la Biblia necesitamos, como siempre digo, al Maestro Divino. El Espíritu Santo que Jesús dejó con nosotros cuando Él fue al cielo. Por eso vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo con nosotros en estos momentos. Querido Señor, cumple tu promesa nuevamente con nosotros. Bautízanos desde lo alto con el Espíritu Santo. Guía nuestras palabras, abra nuestro entendimiento y denos fuerza para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, hemos estado estudiando sobre la ley de Dios en cuanto a la educación. Y yo les quiero decir que la educación no solamente es en el Edén, no solamente es en el hogar o la escuela. Hoy en día la parte más importante de la educación divina, la educación del temor de Dios, se debe dar en el hogar. Hoy en día en el mundo se pelean que si se debe orar o estudiar la Biblia en las escuelas, pero estudia la Biblia en el hogar con sus hijos. No deje que la escuela, que alguien extraño eduque a su hijo sobre el temor de Dios, sobre el amor de Dios, sobre el respeto hacia Dios. Y como hemos estado estudiando, la ley de Dios es parte fundamental de la verdadera educación. La ley de Dios, los principios eternos de Dios, es una parte fundamental de la verdadera educación. Y el ejemplo de ello lo podemos encontrar, mejor dicho, el ejemplo máximo, lo encontramos en la vida de Cristo Jesús. ¿Y por qué? No solamente porque Él es Dios, Él es completamente hombre, pero fue educado en su hogar. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. La palabra de Dios dice estas cosas después que fueron al templo y regresaron con Jesús y todo lo que había sucedido. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, dice la palabra de Dios ahí, y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y mire lo que sigue diciendo. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Por qué? Jesús es nuestro modelo máximo a seguir. Usted puede guardar todos los principios que quiera, querido amigo. Usted puede obedecer todas las normas que quiera, y eso está bien. Pero si Jesús no está en su corazón, de nada sirve todas las normas, todos los principios. De hecho, esta semana leí un pensamiento que decía lo siguiente, parafraseando el pensamiento: no podemos andar por la calle recitando versículos de la Biblia de memoria a toda la gente, pero no tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Queridos amigos, no es cuánto conocemos la Biblia, es si conocemos al autor, al dador de la Biblia. No es cuántos versículos de memoria conocemos, es si conocemos a quien guía esos versículos. Así que la vida de Jesús, queridos amigos, fue una vida de obediencia completa. En otras palabras, Jesús obedeció, fue el único ser en la tierra que obedeció perfectamente la ley de Dios. ¿Quiere decir con esto que yo no debo obedecer la ley de Dios? Sí, pero nunca llegaré al punto como que exige Dios. Por eso voy a Jesús, y su obediencia, Él lo pone a mi favor. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 2, un versículo que me encanta. Capítulo 2, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice de Jesús? Fue obediente hasta el punto aún de morir. No dejó su amor y los principios que había aprendido de la ley de Dios. Fue obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz. Y en San Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. San Juan, capítulo 8, el apóstol Juan hablando, versículos 28 y 29, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el que me envió, dice Jesús, el que me envió está conmigo. Vamos a leer desde el versículo. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Y que yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme al Padre que me ha enviado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. La vida de Jesús aquí en esta tierra, queridos amigos, fue una vida de obediencia completa a Dios. En otras palabras, Dios moraba en él. Me gusta un versículo, un texto en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. No que debemos de andar con barba larga y ropaje ridículos, pero nuestra manera de vivir, temiendo a Dios y amando a nuestros semejantes, debiera ser de tal manera que refleje la vida de Cristo Jesús. Así fue como Jesús vivió sobre esta tierra, queridos amigos. Así fue como Jesús fue capaz de obedecer a Dios en todo, porque se olvidaba de sí mismo para honrar a Dios y honrar la creación de Dios que somos nosotros. Al decir la creación de Dios, queridos amigos, Dios nos hizo con el propósito de honrarlo.